Nací en el pueblo de Corpus, con orgullo soy misionero, de profesión naranjero me llaman despojador. Soy vaqueano, pescador, con frente alta y muy sincero, como muchos misioneros, bien corpeño soy señor. Alegría hay en Corpus, florece el naranjal, hay nuevas esperanzas, el despoje va a empezar. Ya están los capataz preparando la cuadrilla y la próxima semana van al Alto Paraná. Rico y Monte Carlo y más allá El Dorado, por delicia Puerto Madre, esperanza y pareja, allá van a trabajar, le llevan contratado por ser bueno y respetado, los corpeños a despojar. Temprano se escucha el ave canora y apenas inicia la aurora nos invitamos a pujar. Los famosos despojadores ya están en el naranjal trabajando sin descanso por el Alto Paraná, trabajando sin descanso por el Alto Paraná.